Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 7. Vamos a ver esta porción del Señor. Segunda Corintios capítulo 7, versículo 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Vamos a orar, hermanos. Señor, una vez más estamos aquí, Padre Santo, para rogarte, Señor, y pedirte, Dios de la gloria, que nos hables. Que tú, Señor, seas quien vea nuestras vidas conforme a tu poder y a tu soberana omnisciencia, conozcas como conoces en verdad todo nuestro ser. No hay nada oculto, Señor, que esté delante de tus ojos. Conoces nuestros más íntimos pensamientos y no hay nada que se esconda delante de ti, Señor. Nuestros pecados no pueden permanecer ocultos delante de tus ojos. Y aún nosotros tratando de esconderlos, tú los sacarás a la luz. Tú los expondrás, Señor, si no confesamos, si no nos arrepentimos, conforme a tu poder, conforme a tus mandatos, conforme a tu corazón. Señor, límpianos. Límpianos de tener pensamientos propios, de ser sabios en nuestra propia opinión, de creernos mejores que los demás y aún peor, creernos mejores que tú, considerando nuestros pensamientos y nuestros pareceres, Señor, mejores que los tuyos, acomodando tu palabra a nuestra conveniencia, creyendo que nos podemos burlar de ti o de tu mano poderosa. Oh Dios, que esta tristeza, según tu corazón, según tu voluntad, caiga sobre nosotros, Señor. Porque es una benignidad que nos guía al arrepentimiento. Porque es una bondad, Señor. Y aunque esa tristeza no la querramos sufrir, Señor, es buena, es agradable. Y no son lágrimas por nosotros mismos, Señor, son lágrimas por nuestro pecado, por haber transgredido tus mandamientos, por haberte fallado, Señor, habiendo reconocido que tú eres el único Salvador. Y Señor, Ayúdanos a diferenciar entre el arrepentimiento humano, el pasajero, el que no sirve, el que agrada a la carne, el que es visible ante los ojos de los hombres, pero no a tus ojos. Oh Señor, líbranos de la falsedad de nuestro corazón. Límpianos, Señor, que confesemos pecados de acuerdo a tu voluntad y que los miremos, Señor, para no volverlos a cometer. Que no haya amor al mundo en nuestra vida. Que nos estemos limpiando, Señor, de esta iniquidad, de amar lo pasajero, de amar lo nuestro, de poner la mira en las cosas de esta tierra antes que en las de arriba, donde está Cristo sentado. Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre. Háblanos. Usa este instrumento, Señor. Pero háblanos tú. A eso hemos venido, Señor. Te lo rogamos, Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Pablo menciona, amados, en esta carta, una carta anterior que él escribió, que no es la primera, porque si nosotros leemos la primera, si bien es cierto, hay reprensión, hay llamado a volver al camino del Señor, hay un llamado a que ellos disciplinen a ese hombre que estaba cometiendo incesto, fornicación en la iglesia y que lo expulsen, porque era un perverso, era una persona que no era digna de estar en medio del pueblo del Señor. Y Pablo, por medio de la carta, le dice que lo expulsen, que quiten a ese perverso de entre vosotros. Y así sigue la carta. Pero parece que ellos obedecieron parcialmente a esto. Y había alguien que allí se rebeló y habló mal del apóstol. No sabemos lo que esa persona dijo. Pero Pablo habla de él en el segundo capítulo también de esta carta y le dice, pues determiné para con vosotros no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y Pablo escribe por esto, porque una persona así, que habla mal del hermano, contamina a la iglesia. Porque una persona que se atreve a hablar de otro hijo de Dios y levanta infamias, daña la unidad, daña el espíritu que Dios ha derramado sobre sus hijos. Por eso el pecado es grave. Por eso la falta es terrible. Pero nosotros no juzgamos el adulterio y la fornicación como juzgamos la murmuración y la mentira. Nosotros tenemos otro estándar para juzgar nuestras faltas. Somos más laxos. Nosotros somos más permisivos, más condescendientes. Nosotros Tenemos una compasión humana que no se conforma a la compasión de Dios. Cuando Aarón y María murmuraron de su hermano, porque él había tomado una mujer cusita, quizás despreciaron el color de esta mujer. Pues los hijos de Cus, justamente Cus significa negro, en hebreo. Quizás era así. Otros hablan de su belleza. Pero sea lo que sea, esa razón de que su hermano haya tomado una mujer cusita los llevó a ellos a murmurar. Y murmuraron con una frase, con una pregunta. ¿Acaso solamente por él ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y esa frase parece inocua, intrascendente. Parecen palabras al viento que cualquier familiar puede decir de otro. Un pensamiento de preocupación o de lo que sea, pero dice la Escritura, el Señor lo oyó. Y en estas semanas hemos comprobado que encerrado dos personas en un cuarto, jurándose que nada salga de ahí, ha salido a la luz. ¿Por qué? Porque el Señor dice lo siguiente. Y teme, tú que sigues murmurando, teme al Señor. Porque la palabra de Dios va a salir. Y Él dice en su palabra, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Ni en tu pensamiento, dice el Señor, ni en lo más recóndito de nuestro ser digas algo mal de Cristo o de su pueblo o de quien sea, no lo digas, porque las aves lo llevarán. Y en este tiempo estamos en un tiempo de confesión de pecados. Porque creemos que pensar o hablar mal de alguien no es pecado, es mi libertad, yo tengo derecho a opinar. Decimos, ¿no? Y copiamos este derecho del mundo, pues no lo tenemos como hijos de Dios. No lo tenemos, es pecado, es aberración. ¿Cómo lo sabemos? Varón, Aarón y María, vengan. Vengan afuera, Moisés, también tú. Cuando yo hablaré con algún hombre, me presentaré él con visiones, con muchas cosas. No hacía mi siervo Moisés. ¿Por qué tuvisteis en poco de hablar contra mi siervo? Inmediatamente María estaba leprosa. Leprosa. ¿Algo más feo que nos pueda pasar? La lepra es, la carne se te cae por pedazos y ella estaba toda leprosa. Tanto que Aarón intercede y dice, Señor, por favor, que no quede así, que no quede así. Y Moisés intercede y le dice, Padre, el ofendido, aquel que habían hablado contra él, tiene que interceder por la hermana pecadora. Padre, No tomes en cuenta esta falta. Te lo ruego. Si su padre hubiese escupido sobre su rostro, ¿no se avergonzaría 7 días? Que salga fuera del campamento. 7 días. Y el pueblo no pasó. Y todo el mundo, eso hubiese sido suficiente. Suficiente, amados. Para aprender lo que es la murmuración. No solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros. ¿Por qué es que hoy murmuramos y no estamos leprosos? ¿Que Dios ahora en su gracia nos ha dado la libertad de pecar? ¿Hoy el Señor es más condescendiente con nuestros pecados? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay mudanza ni sombra de variación. Todos deberíamos estar muertos. pero son por sus misericordias que se renuevan cada mañana, que no caímos, hermanos. Solamente por eso. Nunca pienses que fue por algo, alguna consideración especial. O como los niños malcriados que dicen, mi papá a mí nunca me disciplina, nunca me castiga. Pues si Dios no te disciplina, busca que te salve, pues no eres un hijo de Dios. Pues es el Señor, a todo aquel que recibe por hijo, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y gloria a Dios por su disciplina del Señor en este tiempo. Gloria a Dios porque lo veo en casi toda la iglesia. Su mano de aflicción ha venido sobre nosotros. Lo que lamento es de algunos que han endurecido todavía su corazón. Y tengo una gran incertidumbre sobre sus vidas, porque no hay un ápice de arrepentimiento. Ni siquiera hay un pequeño dolor, ni siquiera el que tuvo Judas cuando fue y entregó las 30 piezas de plata. Ni siquiera eso. Según lo que hemos leído en 2 Corintios 7, hermano, dice la Escritura que Pablo escribió esta carta y les dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. No hay otra forma. No hay otra forma de venir arrepentidos al Señor sino a través de la tristeza que Dios produce cuando nos hace ver la inmundicia en que estamos. No hay otra forma. ¿O ha habido otra forma? Amados, ¿ha habido otra forma? No la hay. No la hay. No debemos preguntar por qué, si pequé hoy lo vuelvo a hacer mañana y pasado y Dios no me detiene y digo ser hijo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero lo único que pone freno es cuando su mano de disciplina viene, su azote viene y puede tocar nuestro cuerpo, como el caso de María. Las enfermedades no son casualidades, hermanos, en nuestras vidas. Pero otras veces el Señor nos toca con necesidades. Otras veces es quitada la paz, quitada la tranquilidad. Y ay del corazón que no tenga paz. Ni siquiera los impíos pueden vivir sin esa paz. Tanto así que se matan, se suicidan porque no pueden con la carga de sus pecados. No pueden. Ni un solo ser humano puede con eso. Entonces, la bendita tristeza, según Dios, que nos cala en el corazón y en el alma, la tristeza, según Dios, la tristeza, hermanos, que en Romanos capítulo 2 dice que algunos ignoran su benignidad, la benignidad que nos guía al arrepentimiento. Oh, hermanos, debemos gozarnos cuando venga una tristeza sobre nuestras vidas. Y que esa tristeza no sea la de Judas que lo llevó a suicidarse, sino la tristeza según Dios. Porque nadie puede con esa tristeza. Nadie puede. No podemos quedar en pie. Lo primero que hacemos es caer de rodillas y decir, he pecado. Contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que tú, solo tú, seas tenido por digno. Saben, me he hablado con algunos y me he gozado con la tristeza de Dios. Y he dicho a algunos de ustedes, voy a orar para que esa tristeza continúe. Y que siga, hermanos, y que nos acompañe todo el resto de nuestra vida. ¿Pero esa tristeza es contrario al gozo? ¡Nunca! ¡Nunca es contrario al gozo! Porque esa tristeza, hermanos, que nos consume un momento, justamente hace eso, produce gozo en nuestra vida de que nos estamos arrepintiendo. Y cuando volvemos a ver el pecado que hemos cometido, ¿cómo pude hacer esto contra mi Dios? ¿Cómo pude? Por eso David, cuando recordaba su pecado, dice: Señor, sálvame, sálvame. Perdona mi iniquidad, líbrame de las transgresiones, Señor. Quita el pecado delante de mí. Y luego el Señor misericordioso consolaba, porque también su consolación llega. Pero esa consolación solo es para aquellos que se han arrepentido, solo para aquellos. Si Dios permite, la semana que viene hablaremos de esto, de la restauración de Dios, que es una gracia solo para los arrepentidos. Pablo tuvo que hablarle fuertemente a esta iglesia, y solo porque no solo el que había hablado, el que había murmurado, el que había colocado infamias de él, Pablo dice: no lo hice por mí, sino porque esa persona está contaminando el cuerpo. Y era una persona, una en Corinto. Y el Señor dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Pero es uno entre todos, déjalo, ya cambiará, bueno. No, hermano. La iglesia de Dios es pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa. No nos atrevamos a manchar nuestras vestiduras. Dios vendrá como ha venido. Y hermanos, mi labor, ahora le entiendo más. El Señor sabe. El Señor sabe. El Señor sabe que entiendo más, hermanos, mi transgresión. Que entiendo más mi falta de cuidado. De por qué, sabiendo algunas cosas de ustedes, no las marqué como debí serlo. ¿Y ahora debes temer al pastor de la iglesia? No. Al pastor, sí, pero al obispo de nuestras almas. Y no debemos volver a pecar contra él de la manera que lo hemos hecho. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. De esa tristeza, hermano, no hay ningún lamento, no hay ningún dolor, es hermosa, es buena. Y debemos recordar cada vez que estamos frente a un pecado, recordar cómo y cuándo nos entristeció Dios, para no volverlo a hacer. Alguien me dice: hermano, pero ¿cómo? Y era hermosa esta pregunta, esta consulta, hermano, ¿cómo me mantengo así? No quiero pecar más. Pues recuerda. Recuerda dónde has caído siempre y haz las primeras obras siempre, no te apartes, no dejemos a nuestro primer amor. Miren los románticos, dicen: el primer amor es ese amor que yo tuve cuando yo me convertí. Y eso no es el primer amor, Dios no es un ser romántico. El primer amor es Cristo, Dios. Él es, debe ser. Amar al Señor sobre todas las cosas. El primer y gran mandamiento. El primer y gran mandamiento. ¿Amamos así al Señor? ¿Por qué hemos pecado de la manera que hemos pecado? Porque no lo hemos amado. Porque creemos amarlo. Es nuestro sensualismo, nuestro romanticismo, que a veces cantamos a Dios y la carga del pecado está ahí. Y las vestiduras todas manchadas. Y pensamos de que Dios no ve nuestra inmundicia. ¿Quién nos engañó, hermanos? Nosotros mismos. Nuestro propio corazón nos engañó, porque es engañoso. Pero el corazón que Dios nos ha dado es un corazón puro. ¿Por qué no andamos conforme ese corazón? ¿Por qué no nos levantamos a rogar al Señor siempre? Señor, hoy un día más de lucha, ayúdame a vencer. Señor, tu armadura, que la tome, que tome el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Esta armadura que está en la cabeza, que siempre esté pensando en mi Salvador, que siempre esté meditando en Cristo, que siempre recuerde el costo de mis pecados. Los hijos de Dios que aman a Dios siempre piensan en eso. Y cuando vienen infamias o vienen calumnias o viene cualquier sufrimiento, pues le sufren. ¿Saben por qué? Porque Cristo la sufrió más que nosotros. Nosotros no pagamos el precio de nuestro pecado, nunca lo podremos hacer. Él sí lo hizo. Y eso es lo que nos conduce al arrepentimiento, su benignidad, produciendo tristeza. Pero luego dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay dos clases de arrepentimiento. Una que viene de parte de Dios y una que viene del mundo. ¿De qué manera nos hemos arrepentido, hermanos? Yo he escuchado a muchos decir en esta semana, pero yo me he arrepentido, o tal persona se ha arrepentido, sí, yo sé. ¿Y qué toman o qué cuentan como arrepentimiento? Su sola declaración: he pecado, he hecho lo malo delante de los ojos. Pues te quiero decir que hubo muchas personas así. Faraón fue una de ellas. Busca en la Escritura: he pecado. Y aquí mi pueblo somos inmundos. Y el Señor sí es justo, y el pueblo también. He pecado. Acán también dijo. Y Josué le dice: ¿qué has hecho, hijo? Alaba a Dios. Y confiesa lo que has hecho. Y confiesa. Pero enseguida muere. Saúl fue otra persona que le dijo a Samuel: he pecado. Sí, he hecho lo malo. No quiso admitirlo, primero puso justificación. Primero se levantó y dijo: no, pero el pueblo perdonó para tu Dios. Para tu Dios. Luego de eso, habiéndole comunicado que había sido desechado, admite su pecado, pero luego dice: pero hónrame delante del pueblo. Ahí tienes otro más. Tienes a Balaán. Tienes a Balaán, el profeta que habló las palabras del Señor, que fue fiel a la palabra que Dios le dio. No añadió ni quitó ni una sola palabra. Balaán, número 22 y 23. Después de siglos, el Señor nos escribe y nos dice que ese fue un falso profeta, que habló la palabra de Dios fielmente, no se apartó, pero fue falso. No el mensaje, él fue falso. Porque no consideró su pecado delante de Dios. ¿Sabes qué? Tú y yo podemos considerar nuestro pecado delante de nuestros ojos y decir: he hecho lo malo, he pecado. Pero si esa confesión no es delante de Dios, no sirve. Si esa confesión no viene a través de la convicción del Espíritu Santo, pues es tu convicción y la mía, no del Señor. La convicción que da el Señor por nuestros pecados está acompañado de su tristeza, donde no colocamos ninguna, pero ninguna justificación, nada, absolutamente nada. Hay algunos que se lamentan por los pecados de los demás, pero no se lamentan de sus pecados. No sirve delante del Señor. Cuando Jeremías lloraba por el pecado del pueblo y decía: mis ojos son como fuentes de agua que destilan, no cesan de llorar por mi pueblo, no cesan. Pero mira, Jeremías, cómo desde pequeño el Señor lo había tomado para anunciar su nombre y cómo había padecido afrenta por causa del Señor. Versículo 11 dice: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que tenemos que meditar cuando ya nuestro pecado es patente para nosotros y hay tristeza o hay remordimiento, tenemos que ir al trono del Señor y decirle: Señor, ¿esta tristeza es tuya o es mía? Te vuelvo a repetir, no por los pecados de los demás, por tu pecado, por el mío. Los casados somos bien rápidos para señalar a nuestra esposa como culpables de lo que pasa en nuestro hogar, ¿no? Y las casadas hacen lo mismo. Culpan al marido por todas las cosas que pasan en el hogar. Y cuando se ora dice, Señor, ¿cuándo cambias a mi esposo? ¿O cuándo cambias a mi esposa? ¿Cuándo, Señor? ¿Es así? Yo tengo que decirle que es así. Que es triste nuestras oraciones. Y lo peor es que creemos que Dios nos escucha. Es lo peor. Que en lugar de admitir nuestros pecados, señalamos el pecado de los demás. ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué hijo de Dios lo ha hecho en la Escritura? Somos hijos de Adán, hermano. Pero si Dios nos ha librado, somos hijos de Cristo. Y debemos andar conforme a Él, conforme a lo que Él nos ruega, nos pide y conforme a su obra en nosotros. ¿Cómo sabemos si nos hemos arrepentido? Atención, amados. Pero no una atención intelectual. Ruego al Señor que esto quede grabado en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque si no está eso, no hay arrepentimiento, no lo hay, no nos engañemos. Esto mismo de que ya hay sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Lo primero que hay, luego de que Dios nos entristece y nos hace ver lo que hemos hecho, hay solicitud. Hay una solicitud por buscar a Dios, por buscarle a Él, por estar presente siempre delante de Él, porque justamente por no estar delante de Él nos pasó lo que nos pasó. Pecamos como pecamos. Lo primero que hizo David cuando vino el Natán, lo primero, lean el Salmo 51, porque el subtítulo no es algo que añade el hombre, es inspirado. Y allí dice lo siguiente, fíjense. ¿Qué dice? Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuánto tiempo sucedió? Cuando el hijo nació. Cuando hicieron el baby shower por el hijo del rey. Pero el Señor le manda y le dice, ese niño va a morir. Y David lloró por ese hijo. Pero el Señor ya había remitido su pecado. Y en verdad lo remitió a Cristo. Pero ese hijo era una figura. Y todos los padres sabemos. Y sufrimos cuando un hijo de Dios o cuando un hijo nuestro no está en los caminos de Dios. Dios sabe. Y Dios nos ha hecho saber eso. ¿Qué solicitud en David, hermanos? Y puedes leer todo el Salmo 51, un salmo que hoy nos ayuda a presentarnos delante del Señor. A presentarnos. En verdad, con amor, con contrición verdadera, no fingida, verdadera. Contra ti he pecado, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos, porque si tú solo consideras que has pecado contra una persona, se va a diluir. Se va a diluir. Mañana ya estás otra vez con el rostro erguido y levantado para volver a pecar. Pero si reconoces que es contra Dios, entonces ahí empezó el arrepentimiento. Ahí empezó. Y viene el dolor y la tristeza. Y eso empezó la solicitud. Y ahora hay solicitud para buscar a aquella persona a quien hemos ofendido. Hay una solicitud verdadera en amor, justicia, misericordia y verdad. Donde el pecado no se camufla. Donde uno admite delante de Dios y delante del prójimo lo que ha hecho. Solicitud verdadera, no condescendiente, no cómplice, sino del Señor. Y una solicitud de ahí en más para servir al pueblo del Señor. Yo he exhortado a muchos de ustedes, hermanos, miembros de la iglesia sobre todo, a presentarse delante del Señor los domingos temprano. Y como dije en una predicación hace algunos domingos, que si fuera un vuelo, llegarías temprano, ¿no es cierto? ¿Con cuántas horas de anticipación? 3 horas. Para no perder nuestro vuelo. Y ahí hay toda la solicitud para presentarnos. Porque desde el día anterior ya la maleta está guardada, la ropa está lista, solamente para agarrar el pasaporte y volar. ¡Qué solicitud!, ¿no? Y para eso alguno fue ofensivo. Decir esa verdad para algunos es ofensivo. ¿Cómo que ofensivo? ¿No es verdad acaso? Tenemos la misma solicitud. Dios ha hecho que todo el mundo descanse el primer día para que sus hijos tengan el descanso y podamos congregarnos. Pero a nosotros, bueno, si puedo voy, si tengo la gana, bueno. Examínate, por favor. Examinémonos. ¿En qué parte de nuestra vida está Dios? ¿En qué parte? Solicitud. Empieza por eso, ¿no? Nuestro arrepentimiento. Y hay algunos que aquí están ahorita contritos por el momento, por la prédica, pero luego pasando la rejita de afuera, se irán y volverán a lo mismo. Y sabemos que esto viene de Dios, que no es generado por nosotros, ni siquiera por un discurso, pero sí por su palabra. La tristeza que es según Dios. Hermano, cuando alguien me llama y me dice, hermano Martín, mira, me está pasando esto. Yo digo, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo que hablar con usted o con un hermano y me está pasando esto. Y hay tristeza. Yo prefiero esa llamada hasta la cual, hermano, ¿tiene tiempo para ir a comer un chifita o algo así? Las de tristeza, esas son hermosas. Porque ahora hay solicitud. Personas con las cuales nunca querían hablar, ahora hay, venga, venga a mi casa, hermano, o vamos, o que vengan los hermanos y hermanos. ¿Cuántos de ustedes hoy día? A mí ya me falta el tiempo. Estaba terminando algunas cositas de mi casa, así que me gustan hacer, no tengo tiempo, y el taller está abandonado. Entonces, ¿por qué? Falta tiempo para restaurar. La solicitud que Dios produce para atender a los hermanos. Solicitud. Luego dice, ¿anotaron esto en su corazón, amados? ¿Estamos atendiendo, amados? ¿Qué solicitud produjo él? Vosotros. Ahora, cuidémonos de tener una solicitud humana. Esa solicitud generada por la moral o la decencia o por el qué dirán de mí. No, no, esta es una solicitud del Señor. La solicitud del hijo pródigo. Iré a mi padre, iré a mi padre. Yo voy a ir. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, no soy digno de ser uno de tus hijos. Hazme como uno de tus jornaleros. Solicitud. Y no solo lo pensó, hermanos, lo hizo. Lo hizo. Qué preciosa tristeza que nos lleva a esta solicitud. ¿Qué solicitud produjo en vosotros luego? ¿Estamos? ¿Qué defensa? ¿Qué defensa de la verdad? ¿Qué defensa del camino que abandoné? ¿Qué defensa de la rectitud del Señor? ¿Qué defensa? Oye, ¿tú no eres el mismo de antes? Sí, yo era, pero no, ya no. ¿Pero tú hiciste? Sí, sí, ya no. Era perverso. Era malo. Pero tú decías que se puede hacer esto, se puede lo otro. Sí, sí, pero ya no. Yo te voy a decir ahora. Ahora te voy a enseñar lo que el Señor me enseñó a mí. Ahora te voy a mostrar lo que mi Dios, mi Salvador me enseñó. Ahora te voy a mostrar. Y hoy Cristo, Cristo es nuestro Señor. Nuestra palabra, su palabra está en nuestra boca. No hay lugar donde vayamos y no hablemos de Él. Y si alguien blasfema su nombre, algún amigo entrañable o familiar, por más cercano que sea, guarda silencio. Estás hablando de Dios. Estás hablando de Dios, de mi Salvador. Y no es una osadía en la carne, sino es una defensa de la verdad. ¿Qué defensa? ¿Qué defendíamos antes? Nuestra vida, ¿no? ¿Quién se podía meter con nuestra vida? Amados, con lo que nosotros habíamos decidido, ¿quién se podía meter? ¿Quién era el dueño de nuestra vida? Decíamos, nosotros, ¿no es cierto? Y alguien venía y le dice, oye, estás haciendo mal, ¿qué te importa? ¿Por qué te metes? Esta es mi vida, no es tuya. Y mandábamos a largar a quien sea, aún a Dios, aún a Dios. Porque defendíamos nuestros derechos, nuestra libertad, nuestro pensamiento, nuestras opiniones, ¿no es cierto? Eso defendíamos. ¿Ahora qué defendemos? Su palabra. Y no la defendemos como defendíamos nuestro pecado, sino hoy presentamos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Qué preciosa defensa, ¿no? La que presentaba Pablo delante de los reyes, delante de quien sea. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. No, rey, no estoy loco. No. Hablo palabras de cordura. Y el rey lo sabe. Él lo sabe. Porque esto no se ha hecho en algún rincón. Por poco me persuades a ser cristiano. Por ese poco Agripa está en el infierno. Por ese poco. ¿Qué defensa? Luego dice, qué indignación. ¿Cómo un pecador puede tener indignación a quién o a qué? ¿Qué indignación? ¿David contra quién se indignó? Cuando a David le comunican una parábola que usó Natán, le dice David, porque ya estaba sentado juzgando. No es que juzgaba recién, ya estaba sentado él juzgando. Y le traen el caso de una persona que había tomado la cordera de una persona pobre y le había guisado para un visitante suyo, siendo él rico. Y David se enfurece y se indigna. Ese hombre debe pagar la cordera con 4 tantos. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y la indignación que él tuvo por un hombre ahora cayó en su vida. Era una indignación por su pecado, por su propia maldad. Que esto se traduce en dolor inmenso. ¿Cómo pude pecar contra mi Dios? ¿Cómo hice esto? Es la frase de muchos de ustedes, hermanos, en este tiempo. Quisiera que sea de todos, pero es solo de algunos. De la gran mayoría, gracias a Dios. ¿Cómo he pecado contra mi Dios? ¿Cómo he hecho lo malo delante de Él? ¿Por qué? ¿Por qué me rebelé, Señor? Los hermanos de Corinto habían tenido mucha indignación con este pecador. Por eso en el capítulo 2 le dice, perdonadle, ya ha sido suficiente la reprensión que han hecho. Ahora debéis perdonarle para que Satanás no gane ventaja sobre ellos. Y debéis perdonarle también porque se deben considerar a sí mismos, no sea que ustedes también sean tentados. Hermanos, es muy fácil indignarse con el pecado de los demás. ¿Sí? Es muy fácil reprender a alguien más cuando vemos algo malo. Pero lo necesario es indignarse por nuestra propia falta, por nuestro pecado. Eso es lo que Dios nos manda hacer. Nuestras faltas, nuestro pecado. A mí de nada me ha servido llamar la atención a alguien si no he visto mi pecado primero. De nada sirve. Pues eso hacían los fariseos. Señalando el pecado en los demás y no viendo el suyo propio. Tremenda viga delante de sus ojos, queriendo sacar la paja del ojo de su hermano. Empecemos por eso. ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué temor! ¡Qué temor a Dios! ¡Qué temor a volver a pecar contra Dios de la misma manera! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podría ser? Hermanos, David nunca más volvió a tomar otra mujer. Nunca más. Ni siquiera sumar una más en su vida, porque él tenía algunas mujeres. No sumó ni una más. Bexabé fue la última. Y quizás él hubiese querido, como todo hijo de Dios, solamente tener una mujer, una mujer. Pero producto de su contaminación, de la gente de afuera, en ese tiempo Dios permitía esto. Pero no eran sin falta, sin culpa, sin castigo, sin consecuencia por su pecado. Hijos matando a otros hijos, a otros hermanos, levantándose contra su padre. Y cuando David ya viejo le traen una mujer joven para calentarle, porque no se podía calentar, es lo que nos pasa a los viejitos ahora. Le traen una mujer joven, hermosa, y dice, no la toca. No la tocó. La lección de Bexabé la había calado en lo más profundo de su ser. Ese es temor. ¿Amén? Temor de Dios. Hermanos, se nos va a volver a presentar la misma oportunidad de pecado. La misma. Van a venir los agentes del diablo, van a venir sus mensajeros, van a venir y se van a sentar en tu mesa para levantar infamia contra los hijos de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentado? ¿O va a haber una defensa por amor a la verdad? Y un temor a no volver a pecar. A ti, joven, que has caído en la pornografía. Van a haber chispazos, van a haber cosas, van a haber siempre. El enemigo está buscando a quién devorar. Rodéate de los santos, rodéate de los justos, dice el salmista. Ellos serán, ahí habitaré en medio de tu casa. Y si a un santo lo ves pecar, pues repréndelo. Y si no, anda con dos o tres testigos, no te quedes como cómplice observando su pecado. No lo hagas. Porque tú vas a caer en eso seguidamente. No te consideres mejor o más misericordioso que Dios, pues eso no es misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Nunca la misericordia es exenta de la verdad. Nunca. La otra es complacencia, falsedad. ¡Qué temor! ¡Qué temor! ¡Qué bendito temor! ¡Qué ardiente afecto! Tú puedes imaginarte, aunque es una figura la que colocó el Señor en Lucas 15 del hijo, pero tú puedes imaginarte cómo trató ese hijo otra vez a su padre. Lo primero que le había dicho es: Padre, dame lo que me corresponde. Hermanos, ¿cuándo se da la herencia? Cuando un hijo pide su herencia adelantada, ¿qué está pidiendo? Chao, papá. ¿No? Lo está matando en su corazón. Porque la herencia se recibe cuando uno está muerto. Entonces dice: dame lo que me corresponde y me voy, ¿no? Y el Señor fue él quien lo trajo. Tú puedes saber, puedes imaginarte, puedes pensar. ¿Sabes por qué si puedes? Porque si nos hemos arrepentido, tenemos ese corazón. ¿Cómo pecar otra vez contra mi Padre? ¿Cómo otra vez pretender que me dé otra vez la herencia para volver a hacer lo mismo? Nunca más, ¿no es cierto? Nunca más. Ya he padecido el dolor y la consecuencia de mi pecado. ¿Cómo volver a hacerlo? El afecto de ese hijo a su padre era tremendo. ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué ardiente afecto! ¿Está ese afecto? ¿Está ese afecto? Miremos otra persona que odiaba con todas sus entrañas, con todo su ser, hasta la última gota de sudor, era llena de odio por los cristianos. Los forzaba a blasfemar, los perseguía, los encarcelaba, los arrastraba. Desquiciado, dice, sobremanera, fue hasta las ciudades extranjeras. Y cuando el Señor cambió ese corazón, ¿qué hubo? Amor. Y él llega a decir: aunque amando más, sea amado menos. Ardiente afecto. Y lo que sobre mí se agolpa el cuidado por todas las iglesias, el apóstol Pablo. Y Pablo dice: sé que imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Imitamos al apóstol Pablo? ¿Tenemos ese ardiente afecto, amados, por los hermanos? ¿Por los hermanos? No que me amen a mí, una iglesia donde yo pueda ser amado. ¿Es así? Una iglesia donde tú sirvas, donde tú ames. Esa es la responsabilidad del Señor. El ardiente afecto no es hacia mí, no estoy buscando ser apreciado. No, yo tengo que amar. Y el amor es sufrido, es benigno. El amor no es jactancioso, no hace nada indebido. No busca lo suyo, todo lo cree, todo lo soporta. El amor de Dios. ¿Tenemos ese amor? Si no, no nos hemos arrepentido. No le cambiemos de nombre. No, sí. ¿Qué le vamos a poner? A ver, dime otra cosa que no diga el Señor. El que no ama a su hermano, ¿qué dice la Escritura? No es de Dios, no le ha conocido, no le ha visto. El tal es un mentiroso. Por eso todos los que tenemos en poco a los hermanos o los hemos despreciado, viene una gran duda en nuestro corazón. ¿Seré tuyo, Señor? He tenido este desprecio, mi hermano. No he amado al hermano. No busco lo mío. No busco el bien de los demás. Estoy buscando lo que mejor se me acomode a mí. Pero no estoy dispuesto a padecer, a sufrir un poco por mis hermanos. ¿Y qué voy a recibir después de padecer o de dar por mis hermanos? ¿Qué vas a...? Hermanos, Dios va a recompensar a sus hijos gloriosamente. Por ese amor. ¿Está en nuestra vida eso? No es un amor ocasional. Es ardiente afecto. ¿Alguna vez te enamoraste de alguien? ¿Medianamente? ¿Bastante? ¿Poco o mucho? Creo que todos los que nos hemos casado nos hemos enamorado así, ardientemente, ¿no? Por eso nos casamos, o nos pusieron un cuchillo para ir a casarnos. Fue ardiente, uy, no, me quiero casar contigo, sí, por favor, no creo, no, pero acéptame, ¿no? Estábamos así porque es un ardiente, pero ese afecto se diluye, ¿no? Porque es humano. Eso lo ha dado el Señor también. Pero está pervertido por todos nuestros pensamientos, por nuestro pecado. Pero este ardiente afecto es del Señor. Es dado en una lozanía, en una pureza, en una transparencia, donde no me importa si mi hermano me ofende al yo reprenderle, porque lo amo. Así como una madre tiene en poco que el hijo se moleste con él, al ella castigarle a él, ¿no? Le pregunté una vez a una mamá, a una señora, ¿no? A una hermana, digo, ¿usted disciplina a su hijo? No, como, ay, pobrecito mi hijito, ¿qué le voy a hacer? No, será para que me odie toda su vida. La va a odiar, le dije. Y le faltará otra vida para odiarle. Pues no lo corrigió, no lo reprendió, porque el Señor dice que la madre, el padre, que ama a su hijo, lo disciplina. Mas el que lo aborrece, lo deja sin disciplina. Y Dios es así con nosotros. ¿Y qué produce su disciplina cuando el azote de Dios llega a nuestras vidas? ¿Produce rencor hacia Dios? ¿Qué produce, amados? Un ardiente, no sé si habla como los piuranos, ardientesísimo afecto. No queremos, queremos estar con el Señor, ¿no? Y tomamos el desayuno a orar, a leer, salimos del desayuno, vamos a trabajar, y dice, ay, ¿cómo voy a trabajar? Yo quisiera estar más tiempo con el Señor. Y vamos para allá, y ya, y el bus hablando con el Señor. Ardiente afecto por el Señor. ¿Está eso presente en nuestra vida? Y eso es manifestado en amor hacia su pueblo. Si no es así, es falso. Es romanticismo barato. No sirve. El amor no es de palabras, hermano. Pregúntenle a las esposas si quieren que sus esposos las amen de palabra. El amor se evidencia. Como Cristo lo hizo por nosotros. Luego dice que celo. ¿Qué celo? Pero el celo no es bueno. El celo no es malo, perdón. Sí, hay celo bueno y hay celo malo. Esta es justamente una cosa que podemos decir, no es como la envidia, ¿no? La envidia dicen, hay envidia buena y hay envidia mala. ¿Hay envidia santa? No, la envidia es envidia. El orgullo y es pecado en cualquiera de sus formas. Pero el celo, el Señor dice, el celo de tu casa me consume. Algunos vemos a nuestro hermano andar en pecado y dicen, ah, él dará cuenta a Dios, yo no me meto ahí porque si no se me arma a mí una que ni te cuento. Yo camino solo. Y no soy guarda de mí, hermano. Entonces no te importa que la casa esté sucia. ¿Puede un excremento estar en tu sala, hermano? ¿Y si va a venir alguien a recibirlo así? No puede, ¿no? Cuidamos que nuestra casa esté pulcra, ¿no? Por lo menos para que los demás lo vean. ¿Y no nos va a importar la iglesia de Dios? El celo. El Señor perdió la cordura cuando agarró un látigo y sacó a la gente de ahí. Y agarró y a quién le habrá caído. Pero salieron todos. Y él no era levita, no era sumo sacerdote. No, además era despreciado, pero agarró un látigo. Que dice que lo formó de ahí y comenzó a sacar afuera. ¿Y a quién le habrá caído? Pero si tú y yo estábamos ahí, nos caí, hermano. Y dice, esta casa es casa de oración. Y no son las paredes, ¿eh? Pero el Señor sí había levantado un templo a Israel que despreció la presencia del Señor. Mi casa será llamada casa de oración. No de abominación. Y ahora nosotros somos esa casa. Dice en el libro Hebreo, la cual casa somos nosotros. ¿Estamos, amados, limpiándonos de eso? ¿O ya, después de confesar, nos hemos vuelto a contaminar? ¿Qué celo, no? Ustedes conocen, hermanos, a esas personas que es un extremo, ¿no? Que cuando vas a su casa te dicen, por favor, sácate los zapatos. No, no, ¿cómo sacar los zapatos? Sáquese. Si quiere entrar, sáquese los zapatos. Ahí yo les voy a dar unas pantuflas. Y por favor, lávese las manos. ¿Qué más? Deje su saco ahí. ¿Tiene alguna basura en los bolsillos? Por favor, acá hay el tacho. ¿Usted fuma? Sí, no, no puede fumar acá. O que te pregunte, ¿te bañaste hoy día? Uno dice, wow, ¿qué es? A esa casa no voy nunca. Bueno, ¿y Dios? Mira Dios cuando pidió que el pueblo se presentara con él. Y es una figura, lo físico es una figura. Él dice, límpiense, báñense, porque van a presentarse delante de mí. Ahora, algunos lo llevan para ese lado, ¿no? No, es espiritual. Y la osadía de muchos de nosotros es que estando mal, estando en pecado, queremos que Dios nos señale nuestros pecados. Qué tremendo, ¿no? Y queremos que se nos hable bien, estando mal. Yo he recibido reprensiones en estas semanas de varios de ustedes. Hermanos, no me ha gustado la prédica, no me ha gustado la forma. Sí, ya lo he escuchado y cada vez que voy, cada casa me dice lo mismo. Y algunas veces ha sido una reprensión en amor, una exhortación en amor, otras veces ha sido queja. Y ustedes, más de 10 o 20 personas pueden dar testimonio acá de los que se quejaron, de los que hoy están arrepentidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quejaron? Porque la palabra de Dios estaba hablándoles de ustedes. ¿No es cierto? Yo podría hacer levantar la mano o ponerse de pie y se van a levantar muchos. Pero no lo voy a hacer, porque tú sabes. El Señor habló, amados, y va a seguir hablando. Mi labor es estar limpio. Mi labor es presentarme delante de Dios para ser un instrumento limpio, útil, santificado al Señor, que Él me use como Él quiere. Pero aún así, hablando con unos hermanos esta semana, si yo dije algo que no lo entendiste, no murmures en tu corazón. Ven y dilo, hermano, esto cómo lo dijo, por qué lo dijo. Eso es lo hermoso, que tenemos un llamado del Señor para corregir a un hermano. Porque sí, hermanos, yo no soy un hombre de suaves palabras, generalmente. ¿Verdad? Mi esposa lamenta eso, ¿no? Dice, Martín, Martín, gracias a Dios, gracias a Dios. Es algo que reconozco y estoy avanzando. Pero no pretendas que estando mal se te hable bien. Como los hijos de Elí, ¿no? ¿Qué hicieron los hijos de Elí? Su padre estaban durmiendo con las mujeres en la puerta del tabernáculo. Él sabía que robaban carne, se la llevaban a su casa del sacrificio. Y él decía, hijos míos, no hagáis así. No, eso no es bueno, hijos. ¿Qué debía hacer con ellos? ¿Qué decía la ley? Debían apedrearlos. Salgan hijos. Ustedes no se han arrepentido y la ley manda que hijos como ustedes, rebeldes, contumaces, toda la congregación vea su apedreamiento. Yo seré el primero en lanzar la piedra. Eso mandaba la ley. Y Elí lo sabía como sumo sacerdote. Pero pervirtió. ¿Y cuál fue el castigo? En un día, Elí, morirás tú y tus hijos. Y tu posteridad será borrada. No hay ni un solo hijo de Elí en esta tierra. Porque el Señor borró su posteridad. Porque honró a sus hijos más que a Dios. Dios nos libre de eso, hermanos. Y yo no los voy a honrar a ustedes más que a Dios. No lo voy a hacer. Moléstense con Martín Zacarías. Pero si se molestan contra Dios, van ustedes a enfrentar al Dios Todopoderoso. A mí síganme reprendiendo, que yo buscaré tener un oído dócil para recibir. Pero cuando Dios te habla en medio del pecado, tiembla. No te rebeles, tiembla. Humíllate delante de Dios. ¿Tú solamente? No, yo también. Eso es lo que nos corresponde, amados. Y luego el celo que Dios nos dice acá vendrá en nuestra vida. ¿Qué celo? Y termina, ¿y qué? Vindicación. Los que han llegado temprano hemos leído, ¿no? Ahí a Zaqueo. ¿Por qué habrá seguido Zaqueo a Cristo? ¿Se han preguntado? Y como era bajito, se subió a ese árbol, ¿no? El sicómoro, que crecía así, y se subió de ahí a verlo, a ver si pasaba. ¡Ay, este es Jesús! Jericó, una ciudad fronteriza, ahí estaba. Y el Señor mira para arriba y le dice, Zaqueo, me conoce. Sí, desde antes de la fundación del mundo. Zaqueo, bájate. Voy a tu casa. Se fue a la casa. Estaba así en la casa y se vinieron los pecadores, los publicanos. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, 4 veces más, Señor. Y el Señor dice, después de eso, la salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? Porque vindicó. Vindicó al Señor de la gloria. Porque a esos pecadores a quienes defraudó, ahora estaba amando. No estaba otra vez enredándose, era el jefe de los publicanos, el jefe de los rateros. Y se arrepintió. Vindicación. ¿Hay eso en nuestras vidas, amados? Hermano, yo sí me he arrepentido, pero por favor, manténgalo esto aquí, ¿sí? ¿Está bien? No. Es que da vergüenza. ¿Le dio vergüenza a Zaqueo? Zaqueo, baja. No, no, Señor. ¿Quién eres tú para decirme que yo baje? No. Pasa de largo. ¿Qué vas a ir a mi casa? ¿Para qué? ¿Quién te invitó? El poder de Dios para salvación, ¿no? Y la tristeza de haber acumulado dinero mal habido. La tristeza de esa mujer que había fornicado y era ramera y hoy estaba con todo lo que había tenido y tirando un frasco de alabastro de todo el dinero que se puede ganar en un año. Y lo derramó. Y los demás, oye, qué desperdicio. Qué desperdicio de tiempo. Mira, hubiese podido venderse y darse a los pobres. Esa mujer estaba vindicando el amor que Dios tenía por ella. Por eso no hay costo, hermanos, en el amor. No hay medida. No me digas, no pongas excusas a tu infidelidad, a tu inasistencia, no la pongas. Pongas delante del Señor. Yo no te voy a escuchar. Preséntasela delante del Señor. Dice Malaquías, preséntalo delante de tu príncipe, a ver si te recibe. ¿Se dan cuenta, amados? ¿Estamos vindicando al Señor? ¿Estamos vindicando a aquella persona a quien hemos defraudado o ya la tenemos de lejos? Yo le pregunté a un varón que estuvo aquí enseñando en este púlpito. Le leí estas 7 cosas. Y le dije, tú has confesado que has despreciado a tus hermanos hace exactamente 1 año. Mencióname una de estas cosas que hay en tu vida por esos 7 hermanos. Una. No hubo ni una por esos hermanos, ni una sola. Pero él dice, yo me he arrepentido. ¿Así? ¿Y dónde está? ¿Dónde están los frutos del arrepentimiento? ¿Dónde están? Dice el Señor. ¿Están en nuestra vida, hermano? Esto no es para poner la mirada en otras personas, ¿sabes? Esto es para poner la mirada en nosotros. Pues Dios viene por nosotros. Y una vez que hayamos procedido a este arrepentimiento, hermanos, dice, en todos habéis mostrado limpios. ¿Habrá una limpieza? Nada en el corazón. Limpieza, santidad para acercarme a mi hermano con transparencia. Yo me he gozado, hermanos, el día viernes con una pareja que fui a ver. Y pude gozarme de la sinceridad realmente. En verdad se lo digo. Salí muy gozoso, muy contento. Y no sé hablar lisonjas, ¿eh? Ustedes lo saben. Porque aunque fui reprendido, percibí todo el amor de Dios. Todo el amor de Dios. Hermanos, amados, el Señor viene y yo voy a dar cuenta y tú también estarás en la fila. Yo no voy a dar cuenta por ti, yo voy a dar cuenta por lo que yo hice. Y yo quizás como pastor estaré primero a dar cuenta. ¿Qué hiciste con este hermano? ¿Qué hiciste? ¿Cuidaste? ¿Lo reprendiste? ¿Lo guiaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Martín? Yo pasaré después de lo que el Señor hará y tú pasarás ahí también. Y el Señor estará solo contigo. Solo contigo. Cara a cara. ¿Qué cuenta vamos a dar? Ahí no habrá la mujer que me diste. No. Solo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Para recibir lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¡Wow! Es un versículo, un texto para meditar, ¿no? Porque sabemos que va a haber recompensas. ¿Pero qué será lo malo? Hermanos, tiempo tenemos para arrepentirnos. Amén. Tiempo tenemos, amado, este es un mensaje de misericordia, no lo tomes para mal. ¿Cómo vas a tomar un mensaje de llamado al arrepentimiento para mal? Tómalo y examínate delante de Dios, porque estarás en la fila, yo también estaré ahí. Este es un llamado de amor, hermano. A veces son duras las palabras, creo que no más duras de las que el Señor dijo. Es tremendo, ¿no? En San Juan 6, cuando dicen del Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y tú lees San Juan y dices, ¿dónde están las palabras duras? Acá hay mi palabra dura. Aquí hay mi palabra hermosa. ¿Por qué dicen dura? El Señor ni siquiera habla como el gritón de Martín, no habla fuerte, son palabras de amor. Pero las vieron duras. ¿Las palabras del Señor eran duras, amado? Para el que se pierde. Pero para nosotros es grato olor, poder de Dios para salvación. El Señor siga obrando, hermanos, en medio nuestro. Siga guiándonos al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En ti esperamos, Padre, siempre. Socórrenos, Señor. Nuestro arrepentimiento, Señor, que sea delante de ti, Padre. Que no nos engañemos. No solo es decir que he pecado, que he hecho lo malo. No es reconocer, porque tantos reconocieron su falta y hoy están en condenación. El arrepentimiento es esta gracia, Señor. Obre en nosotros, Señor. Por favor. Que ninguno se pierda, Señor. Ninguno de tus hijos se perderá, Padre. En ti esperamos, Padre Santo, siempre. Salva a nuestros hijos, Señor. Oramos por ellos. Sálvalos, Señor. Ten misericordia de ellos. Quizás le hemos causado tropiezo, están endurecidos, Señor. Por favor, obra en ellos, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos ponemos de pie y vamos a... Vamos a ofrendar.